nombre del rey. He aquí la sentencia de la corte de París. Esmeralda, se te acusa de brujería y serás ahorcada. En cuanto a los sin papeles seréis expulsados, exiliados, deportados, expulsados, exiliados, deportados.